todos ustedes. Así que le mandamos un saludo a todo Chile presente. Y arriba todos. Y vamos a mover la colina todos, ¿eh? Y vos dices, mueve, mueve, mueve, mueve la colita. Un pasito para acá y otro pasito para allá. Como te quiero, mi negrita. Esa bella cara, una bendición de Dios, cuando ella me mira y sus ojos bellos brillan con la luna. Mueve, mueve, mueve, mueve la colita. Un pasito para acá y otro pasito para allá, como te quiero, mi negrita. Mueve, mueve, mueve, su cuerpo de Dios está. Que te mueves para acá, que te mueves para allá. Mágica y hermosa. Cuando ella camina, vamos todos. Ella sabe que la miro y más me provoca. Me muero por robarle un beso de su dulce boca. Mueve, mueve, mueve, mueve la colita. Un pasito para acá, otro pasito para allá. Como te quiero, mi negrita.